11:37, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir a continuación la página de actualidad local para hacer referencia a diferentes temas relacionados con nuestra localidad, y uno de ellos es el que concierne al colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. La ONG CAPI va a celebrar una asamblea este viernes y queremos nosotros recoger también esa convocatoria para hacerla extensible a todos los socios de este colectivo de la ONG CAPI en Ubrique, y también igualmente para conocer los temas que se van a tratar en la asamblea y los proyectos que tiene pendiente desarrollar este colectivo en concreto en la zona de Perú. Vamos a hablar para ello con la presidenta de CAPI, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, tenemos asamblea de CAPI el próximo viernes. Yo imagino que el lugar, nuevamente, el Colegio Fernando Gavilán, y la hora, eso sí que no la sabemos. Llevamos ya dos asambleas, uh-huh. Parece que lo estamos haciendo en la Plaza La Verdura. Ah, bien, bien. En la sede de la Plaza de La Verdura. Y la hora es en primera convocatoria a las 7:30 y segunda convocatoria a las 8. Lo cierto es que será a las 8, porque sí, primero por el calor que hace, lo temprano que es, y porque realmente la gente pues llega a esa hora, ¿no? Llega siempre más tarde. Pero vamos, desde las 7:30 tendremos la puerta abierta, porque también aprovechamos en el primer momento, es cuando cobramos la cuota anual. Uh-huh. Pues en la... Y, venga. No, te iba a decir que la asamblea de este año, la primera, la segunda... Es la primera. La primera, ¿verdad? Tenemos dos al año. Uh-huh. Una que suele ser abril-mayo y otra que suele ser octubre-septiembre. Uh-huh. Las dos reuniones son ordinarias, asambleas ordinarias. Después sí nos reunimos más veces lo que es la junta directiva, pero nos movemos más bien a nivel asambleario y nos vemos con todos, con los socios que acuden. No siempre acuden todos, pero vamos, un 50% así. Uh-huh. Y bueno, somos una ONG, siempre lo digo, chiquitita. Y tenemos ese, no llegamos a los 70 socios y nos vemos siempre de los 30 más o menos. Uh-huh. Bueno, pues de forma hay gente que no va, pero que procura siempre de acercarse a nosotros a través de alguien, de mandarnos el dinero de la cuota. Nosotros también solemos hacer una hoja de información más o menos de lo que, unas memorias del año. Uh-huh. Y bueno, es decir, que buscamos un canal para estar comunicados, aunque la gente no pueda venir. Pues es la primera asamblea entonces de este año 2012, y en ella, ¿qué se va a abordar? ¿Cuál es el orden del punto del día? Bueno, en primer lugar siempre hay una información económica de cómo están las cuentas. También vuelvo a repetirlo de chiquitita, porque normalmente ahora pues a lo mejor tenemos al año, nuestro fondo suele componerse de 800, ahora mismo tenemos 850 euros, pero con el proyecto de este verano nos volveremos a quedar con 50 euros. Pero esa es nuestra forma de trabajar y tampoco procuramos tener más, sino que realmente lo que nos llega salga, y salga para lo que pedimos. Uh-huh. Entonces habrá el informe económico, después habrá un informe de la presidenta, y en este año... Bueno, en esta asamblea en concreto, pues hablaremos que a final del año pasado, en el mes de diciembre, yo estuve en Perú y salió la primera promoción de profesores de uno de los proyectos que estamos apoyando, que es la Universidad Católica Bilingüe Nopoqui, que es dedicada, bueno, los alumnos son indígenas todos, eso que ya lo he explicado otras veces, y lo que vamos es a visualizar las imágenes, porque el acto fue totalmente emotivo. Yo varias veces se me saltaron las lágrimas de ver, yo me imagino, no soy madre, pero cuando alguien, un hijo, se gradúa, se suele emocionar mucho la familia, pues imagínate el nativo, padres descalzos que estaban allí vestidos de indio, viendo a su hijo graduarse de maestro. Eso yo creo que hace, 10 años era inconcebible en esa zona de la selva. Mm-hmm. Un orgullo, y yo la verdad todavía lo cuento, y me emociono porque pienso lo significativo que puede ser para una tribu que un hijo es maestro, es profesor, es un titulado. Eso es increíble para ellos. Uh-huh. Ese será el informe que se va a ofrecer por parte de la presidenta del trabajo, ¿no? Voy a hacer un montaje en el cual que la gente no solo tenga mi palabra, sino que tenga las imágenes. Uh-huh. Que creo que son más impactantes siempre. Claro. Pero dentro de ese informe, o no sé si después en otro punto del orden del día... El tercer punto, que son próximos proyectos, o proyectos, porque ahí vemos si tenemos ahora mismo alguno entre manos, pues damos razones de cómo está. Yo tengo una carta concreta de un generador de, digo de un generador, perdón, del proyecto que había, que se ha estado apoyando en cuanto a dar trabajo, a cortar madera dentro de otra parte de la selva de Genaro Herrera. Y ahora pues también daremos una carta que recibí de ellos, se leerá allí públicamente. Y aparte de eso, pues hablaremos del próximo proyecto que tenemos, que está siendo muy ilusionante. Yo creo que esto va a tener una repercusión a nivel ubriqueño importante allí, y aquí espero que la tengamos también, porque es el primer equipo que sale, lo hemos titulado Por una sana vida, y es el primer proyecto que sale de Ubrique que yo tenga conocimiento en mi 50 y tantos, ¿verdad?, de un equipo completamente de gente de Ubrique que va a trabajar una zona de tercer mundo, de hermanos empobrecidos, esta vez a la selva peruana, oeste a la selva peruana, y donde lo que van a hacer es un equipo de odontólogos y fisioterapeutas. Y bueno, pues en 20 días de trabajo tienen programado ver 2.000 bocas, cómo nos las vamos a apañar sin material ni nada, pero la ilusión es grande. El equipo lo componemos 8 personas, van dos fisioterapeutas, una chica que termina enfermería y que va apoyando a estos fisioterapeutas, todos de Ubrique, dos no, pero que están relacionados por parejas y cosas con la gente de Ubrique. Después van dos odontólogos, una auxiliar, que es la que se dedica, una enfermera, al lavado bucal, y otra de ellas que va para todo lo que es el apoyo de estar tomando notas, de levantar ficha a la gente que llega. Claro, aquí no se van a poder hacer empaches ni nada de eso, pero sí se va a hacer lo que es, pues primero ver ver la boca y después extracciones, bueno, todo lo que te puedes imaginar. Y después los fisioterapeutas sí van a estar muy centrados en lo que es educación. Dentro de la universidad, pues ellos están preparando una serie de tablas de primeras nociones, porque como estos maestros después vuelven a las comunidades nativas y allí no hay nada, ellos puedan en cierta forma pues aliviar algunas cosas. Claro, que ilusionado, es un tema, yo diría, totalmente. Allí en esta universidad, yo hace 2 años, lo he contado ya muchas veces, cuando llegué me emocioné, y aquello para mí es como un lugar de peregrinación, como los servicios de las chicas, las duchas y todo esto, se hizo con dinero de Ubrique, de la Mesa de la Solidaridad, a través de CAPI. Pues cuando llegué hace 2 años, me dice el obispo, ven que te voy a llevar a un sitio, y en la pared de los servicios por fuera, en una de las paredes, no habían puesto nada de CAPI ni nada de eso, y yo me alegro, porque lo que habían puesto era el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, el escudo de los ubriqueños, en un mosaico en grande, y ya cada vez que llego a Nopoqui, lo primero que voy a hacerme una foto, como un lugar de peregrinación, vamos. Yo, mi pueblo, además, un orgullo, porque cuando me presentan en una de las clases, a un grupo de gente o algo, siempre dicen, ella es de Ubrique, y todo el mundo, ah, sí, y por cierto, no me preguntan ni por torero, ni por nada de prensa rosa. Porque el recuerdo que tienen es que le hemos levantado allí, como es un montón de cosas más. Claro que sí. Los puntos importantes de ese proyecto que se va a presentar en la asamblea de hoy y para el que hace falta de más financiación, vamos a contarlo enseguida, pero a mí lo que me gustaría destacar es lo que tú decías al principio, ¿no? El hecho de que siempre desde CAPI se ha tenido muy en cuenta el hecho de que, bueno, pues en concreto a través de Mari Carmen López, se marchaba a Perú, a esta zona en la que se ejercía y se ayudaba, y bueno, pues se sabía directamente qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que se dejaba de hacer. Ahora no va a ser Mari Carmen López sola, sino que va a ir un grupo importante de personas que van a trabajar, ¿no?, con esa comunidad en concreto, y bueno, con esos alumnos, ¿no?, de la Universidad de Nopoqui. Y eso marca una diferencia y también quizás el inicio de algo más importante, ¿no?, dentro de lo que es CAPI, porque hasta ahora esto, bueno, pues yo no sé si lo habéis planteado alguna vez, cómo ha surgido. No sabía eso. Yo me emociono, Rocío. Ahora mismo estoy emocionadita porque, verá, a lo mejor yo lo vivo y lo vivo con un grupo de gente y muy bien, pero en la medida que esto está tomando una importancia, yo recuerdo hace 21 años, hace este año, que yo aparecí con mi mochila por allí por un lugar de la selva donde todavía no parece que nos había inventado aquello de la cooperación, porque me decía la gente, ¿y a qué vienes por aquí? Estoy hablando de comunidades religiosas que son las únicas con las... Los otros ni me miraban, ¿no? Me miraban como una gringuita, como ellos dicen, alguien como de otro planeta, ¿no? Entonces, desde ahí hasta donde estamos ahora, que hay ya un compromiso más fuerte, que se abre una puerta, que vuelvo a decirlo, aunque Capi esté detrás, lo importante es que está Ubrique, que empezamos ahora mismo con esto en concreto, pero desde que esto empieza, empezamos a hablarlo. Que surge el verano pasado a través de que Pepelu, José Luis Orellana, uno de los dentistas que viene, un día en la plaza, estoy tomándome un tintito por la noche, y él está con Mari Carmen López, mi prima, y dice, y se acerca y me dice, dice que tú vas al Perú y yo tengo muchas ganas de ir. Y le digo, ¿tú quieres venir? Pero a trabajar. Dice, sí. Digo, ¿y tú te tienes que pagar el viaje? Dice, sí. Y a partir de ahí, yo cuando estoy en diciembre, yo le dije, bueno, yo voy haciendo el proyecto en la medida de lo que yo vea. Cuando yo esté en diciembre allí, lo planteo en la universidad, al subdirector, y se lo planteo también al obispo de la zona, porque a nosotros allí nos acoge la iglesia. Entonces, cuando yo lo planteo allí, el obispo me dice que con los brazos abiertos, que para adelante, la universidad me dice que estupendo, terminaban de construir lo que ellos llaman una posta, que es un, como un, no te voy a decir un servicio de salud, dos habitaciones preparadas para que un día vaya un médico. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, yo vengo para acá y se empiezan a enganchar gente. De tal forma que desde que empezamos este proceso hasta ahora, bueno, ya no, pero yo he tenido que decirle a médicos, que han venido dos, a una nutricionista, a varias personas, enfermeras, que no venía más gente. La primera vez que vamos, es un grupo de, somos un grupo de 8 personas, allí no hay unas instalaciones, nos tiene que acoger curro en la casa misión, con lo cual quiere decir que nos tenemos que adaptar a dormir como podemos, a lo mejor 4 en una habitación, pues, y sin poder dormir en el suelo, porque los bichitos allí son otras cosas, ¿me entiendes? Que esto es una cosa experimental, que claro, nosotros nos metimos, pero en la medida que nos metimos, después tú vas viendo toda la problemática que esto trae detrás. Claro. Nosotros vamos a llegar a Lima, y de Lima hasta que lleguemos a la selva son 2 días de viaje. Y cuando yo te digo viaje, no te digo, bueno, vamos a llamar y nos quedamos en no sé dónde y no sé qué, no. Mire usted, aquí estamos todos cambiados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a llegar a un determinado lugar, pero eso, en la medida que vamos trabajando, las dificultades también se van resolviendo. Tanto el obispo de esa zona a la que vamos, Monseñor Serdín, este hombre nos ponía un correo el otro día, yo se lo pasaba al equipo y loco de contento se emocionaba porque decía, esto nos parece ya más cercano, ¿no? Y es desde que llegamos a Lima, ya la Universidad de Lima, la Católica, nos va a poner pues lo que es un, lo que ellos llaman una combi, una furgona, que nos va a llevar hasta donde tenemos que coger, nos tenemos que embarcar un bote. Y nos dice, bueno, y ya he hablado con un centro de unos franciscanos donde nos van a dejar dormir la noche que hacemos camino. Es decir, que esto va degenerando mucho trabajo. Nos estamos encontrando trabajo con que los medicamentos, las anestesias y esas cosas, pues hay problemas de aduana. Entonces no podemos mandarlo, buscarlo allí. Que todo esto está ocasionando una serie de cosas, pero bueno, tienen que ser las cosas también. Esto le va dando, en la medida que resuelves algo, pues te sientes satisfecha, ¿no? Claro. Y ahí estamos preparándolo todo. Yo creo que va a ser una experiencia preciosa. Y estamos abiertos a la gente que viene y dice que quiere venir. Yo le digo, bueno, esta es la primera experiencia, apúntate para el año que viene. A ver qué tal, ¿no? Y ojalá Ubrique abra una puerta de contacto, de colaboración con Atalaya. Yo estoy seguro que la gente que va ahí va a recibir allí mucho. De la convivencia con la gente, del encuentro. Estaremos en la Universidad de Nopoqui, pero el obispo quiere que nos desplacemos a alguna de las comunidades nativas, y yo también quiero. Uh-huh. Yo quiero que el equipo conviva por lo menos un día y vea cómo es vivir en una comunidad nativa donde no tienen más que 4 palos. Dormir allí va a ser difícil. O tenemos que buscar un medio, que sería buscando unas tiendas de campaña sin doble techo ni nada, sino simplemente bailando del exterior, porque nosotros no estamos no tenemos capacidad. Nuestra cultura es otra y no tenemos capacidad para dormir en cualquier sitio. ¿Me entiendes? Vamos a ir cerrando, perfilando, si te parece, detalles sobre el proyecto. Te quería preguntar, por ejemplo, en principio, la estancia, el trabajo que se va a desarrollar en esta zona en particular de Perú, sería en el mes de agosto, ¿no? Sí, nosotros salimos parte del equipo porque no podíamos ir todos juntos, ya que algunos por cuestiones laborales, ha habido quien ha habido que esto hemos tenido que pedir hasta el SAS algunos permisos de uno de los dentistas que trabaja en el SAS. Bueno, ya te puedes imaginar todas estas historias. Y entonces nos vamos, la primera parte del equipo se va el 31 de julio. Y estamos en Lima hasta el día 4 por la mañana recogiendo los medicamentos que hemos pedido, todo esto, organizándonos en el viaje. Bueno, nosotros salimos el 31, pero no llegamos hasta el 1 por la noche. Es decir, que estamos allí el día 2 y 3 organizándonos y descansándonos del palizón de viaje, ya que por conseguir los billetitos baratos vamos a tener que estar 8 horas en Bogotá, que son mortales. Una escala así, pero bueno, hay que hacerlo. Y después llega el resto del equipo, que llega el día 3 por la noche, y el día 4 por la mañana salimos, viajamos durante 2 días, pero ya tenemos programado el día 6 allí, nos presentaremos a las autoridades. En Perú, como en todo Latinoamérica y en todo país, África igual, son muy ritualistas, entonces primero nos vamos a presentar a la municipalidad, que es el ayuntamiento, hombre, que no, las cartas credenciales, vamos, desde Ubrique. Y después empezamos al día siguiente lo que es el trabajo puro y duro. Tanto fisioterapeutas empezarán a atender gente como a dar clases en la universidad. Y el equipo de odontólogos empezarán a ver boca y también vamos a tener clases de educación bucal, diríamos. Hemos encargado 2.000 cepillos de dientes, que eso sí lo vamos a mandar a través de Madre Coraje, nos va a mandar parte del medicamento, nosotros se lo vamos a pagar y todo lo que son los portes, pero vamos a mandar 2 cajas ya para allá. Y bueno, y a partir de ese día pues ya será trabajo puro y duro, salimos de Lima el día 26 para acá, hasta el 22 tenemos programa hasta en la selva. Uh-huh. O sea, hasta el 22 de agosto. Sí, y allí no hay sábados y domingos. Uh-huh. O sea que... Desde vacaciones que han cogido, los 3 días que le van a quedar en España van a venir... Eso te iba a decir, las vacaciones de agosto. Las vacaciones de agosto. Bueno, ese es un detalle que quería saber, el periodo de estancia desarrollando este proyecto y luego las personas que van a ir de Ubrique, porque hemos dicho que son ubriqueños o ubriqueños de adopción, ¿no?, porque están relacionados con otras personas de aquí, pero podemos dar sus nombres, ¿no?, si te parece, que sería importante también que la gente supiera quiénes son. Como odontólogo llevamos a José Luis Orellana Carrasco y a Ildefonso Moreno. Todos conocen la clínica de Ildefonso y a José Luis Orellana, más conocido entre los amigos por Pepelo, pero todo el mundo lo conoce. Después va María Torres Domínguez, que para más datos de conocimiento, nieta de Ernesto, el de la Parra, y compañero vuestro en los programas de toros, ¿no? Uh-huh. Eso. Que ella es estudiante de enfermería, que termina ahora. Después va como fisioterapeuta, va Charo Orellana Mateo, que también muy conocida, bueno, colabora con nosotros en el Belén. Sobrina de Antonio Mateo Garcés, también da más datos. Y Javier Vaca, que es su pareja, su marido. Y por eso digo que, aunque él no es de aquí, pero bueno, es de aquí, está viviendo con la chica que es de aquí. Uh-huh. Después va Nieve Castro López, que ella es de Arco, pero trabaja con José Luis Orellana y con Ildefonso Moreno, ella es una higienista bucal. Después va Lidia Moreno Fernández, que es la novia de Ildefonso y que esta chica, bueno, pues ha terminado ahora mismo, ella es abogada, ha terminado ahora las oposiciones para juez y las ha aprobado y, bueno, se va a dedicar a toda la parte del papeleo y también seguramente pues la pondremos a disposición de la Universidad de Nopoqui por si hay alguna clase en cuanto a leyes, ella también por lo visto ha trabajado mucho cuestiones de mujer, también allí lo iremos viendo. Y yo que voy, pues yo que sé, yo me he puesto ahí coordinadora en el papel, pero vamos, yo voy como la que conozco el camino y punto. Lo vas a llevar, que no es poco, ¿no? Bueno, llevando a más gente, Curro también vino conmigo y se quedó, aquí esta gente espero que vuelvan, solo que no les dé por quedarse, porque al final soy yo la que voy y vengo, nada más. Bueno, adentrándonos en el proyecto que se va a presentar hoy, el viernes en esa asamblea, se llama Por una vida sana y forma parte de lo que es ese programa de educación dentro de la Universidad de Nopoqui, en la que, bueno, pues se pretende formar una serie de personas que después van a ayudar al desarrollo de la comunidad indígena, ¿no? Sí, sin cambiarle sus principios, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no pretendemos que los indígenas se acostumbren a vivir como los urbanitas que somos nosotros, sino lo que pretendemos es que tengan una mejor calidad de vida. Tú llegas a una comunidad nativa, yo lo he visto, hay comunidades nativas que están como en el tiempo del bronce, ¿eh?, todavía, en el periodo del bronce. Entonces, un niño está malito y yo le he visto un trapo liado a la cabeza blanco, porque eso es lo que lo cura. Aparte sus plantas medicinales, que muchas son mejores que nuestros medicamentos. Entonces, si puede haber un masajito que le dé a alguien allí y que ayude, a lo mejor no a una espalda, a un, yo qué sé, a una dolencia. Pues bendito sea Dios, ¿no? Eso es lo que pretendemos, no cambiarle su hábitat, ¿no? No darle una mejor calidad. Uh-huh. Dentro de ese proyecto sanitario, me dabas datos antes, ¿no? Decías que se van a llevar 2.000 cepillos de dientes, que se espera también mirar un número de bocas determinado. ¿Qué objetivos os planteáis? Pues ayudar a mejorar la calidad de vida, nada más. Mejorar la calidad de vida, que tengan una vida más sana, que, por ejemplo, la nutricionista, porque es tarde. Pero imagínate lo bueno que sería ellos que comen, por regla general, solamente... entre los indígenas ni en mucho ni el arroz cocido, sino el plátano asado y la yuca asada. Yo he estado en conferencias en la parte de Genaro Herrera del proyecto que hay del comedor de niños, para el que la gincana este año le ha ayudado también, que cada dos meses aparece una médico que les explica que con sus productos naturales ellos pueden tener una alimentación equilibrada. Pues algo así. Uh-huh. Sin sacarlo de lo que es lo que comen y beben, pero que puedan tener un mínimo para tener una vida más sana, nada más. Claro. Bueno, para llevar a cabo este proyecto por una vida sana, que es como se llama, hace falta un presupuesto. El presupuesto que, como decías tú antes... Que con eso no contamos al principio, ¿eh? ¿Cómo que con eso no contasteis al principio? Y que dijimos, cada uno nos pagamos el viaje, pero después dices, bueno, pero tenemos que llevar anestesia. Claro. Bueno, pero tenemos que llevar... Y entonces empiezas a sumar, empiezas a... Y te das cuenta cuando terminas de sumar que el proyecto se te pone en 2.068,59 euros. Porque uh-huh. los demás gastos no los pagamos nosotros, cada uno. ¿Cómo se va a conseguir esa financiación? Bueno, pues como Dios grande y el Dios proveerá de siempre, pues ya nos están llegando algunos donativos en la medida en que se va diciendo, pero de todas formas CAPI ahora mismo tiene 800 y pico de euros, que también lo ponemos a disposición de este proyecto, claro. Hemos pensado la junta directiva, pero lo vamos a proponer a la asamblea porque seguro que salen más ideas, porque la junta directiva decía, bueno, pues si tenemos que rifar un cuadro, pues seguro que hay pintores entre ellos, yo que sé, Agüera, Pepe Luis López, Mancilla, yo que sé, Lobato, gente que siempre que cuando les, nosotros todavía no, pero que cuando se les solicita algo, pues lo pone a nuestra disposición, pero no queremos volver a caer en otra rifa, entonces vamos a buscar otros medios. Y hemos pensado que uno de ellos era poner una especie de hucha, una hucha, con a lo mejor cuatro datos muy resumidos sobre el proyecto, una foto del lugar o de alguien del lugar, y poner los lugares de amigos que sabemos que siempre colaboran con nosotros, como por ejemplo la Trastienda, el Jardín, la Tasca de Juan de la Avenida España, sitios así que sabemos que nos abren las puertas siempre para todos. Entonces, pero esto ya si quieres te lo comunico más oficialmente una vez que pase por asamblea y que la gente decida si lo ve o no. Esta es la idea nuestra de principio y creemos que con eso pues podríamos, yo creo que podemos llegar a los 2.000 euros también. Yo le comentaba al equipo que lo que nos pasa es que allí nos vamos a encontrar, porque a mí me suele pasar siempre que te encuentras gente que cuando tú los miras te das cuenta pues que hay un problema más gordo detrás. Y después tienes que dejar, o bien en la casa misión, o sea, hay una comunidad religiosa, en gente que sean de nuestra entera confianza, a lo mejor algún dinero para hacerle el seguimiento fuera, y eso cuesta dinero. Uh-huh. Estamos hablando de sitio que si tú tienes que mandarle a un hospital o algo, entonces, que aunque el proyecto sean 2.000 euros, si llevamos 3.000, pues no nos va a venir mal, porque vamos a tener que dejar después dinero, y eso seguro. Uh-huh. O sea que en principio no se baraja... No a ellos mismos, sino a personas que después nos puedan mandar los recibos justificándonos que son. Uh-huh. Te iba a preguntar que si en principio no se barajaba la posibilidad de organizar algún tipo de actividad para recoger fondos en un acto concreto, sino que hay otras ideas, ¿no? Es que queremos no volver, verá, siempre nos preocupa un poquito ser creativo, aunque esto de la hucha no es creativo, pero vamos... Buscar algo así distinto para que también ese espacio que se llama en cada ser humano novedad nos llame la atención y vayamos, ¿no? Otras veces hemos recurrido, yo que sé, recuerdo cuando las inundaciones, pues hace una casa allí que cada uno pusiera como un ladrillo, pintar un ladrillito y eso que valía un euro. No lo sé, si en la medida en que vayamos viendo cómo van entrando, porque el otro día una señora que se había enterado... me dio un donativo y no era malo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, en la medida, una señora que su hija había terminado los estudios, durante ese tiempo de estudio había tenido una huchita, había estado echando ahí su dinerito, y me dijo, mira, Mari Carmen, lo he juntado, lo he cambiado y he querido ampliarlo. Y la verdad, se lo tengo que agradecer, nos dio 500 euros. Pues una cantidad bastante importante. Pues por eso te digo, ahí está pagado ya por un 25%. Claro que sí. Lo único que pasa que yo confío y lo sé, que en la medida que estemos por ahí y que hasta cuando nos tomamos un tinto en cualquier sitio y sobran a lo mejor 3 euros cuando hemos puesto a todo el mundo el dinero, te dicen, guárdate los papeles. Esas cosillas así. Tú sabes que yo confío mucho en la solidaridad de quien menos tiene de forma muy sencilla. ¿Me entiendes? Poquitas cosas, si se juntan, es una gran cosa. Y además ese es el modo, el método de trabajo en realidad de Capi, un poco su filosofía, ¿no? Y sabemos que así, fíjate tú, surgen las cosas. Yo creo que en estos proyectos hay que estar un poquito loco. Y que, por ejemplo, que un día alguien tomándote un vinito te diga, yo quiero ir a Perú y vamos a echarle mano y vamos a meterlo, de principio sería andando, eso es mucho lío, venga ya. Que dentro de esa locura podemos hacer cosas. No pensamos en hacer un castillo y se nos queda en una choza, pero vamos a pensarlo por lo menos. Bueno, pues ahí queda ese... Además, yo sé que hay un grupo de gente que en mi pueblo de mi arma, la gente, si tú después le muestras y ve una coherencia en el tiempo y en el trabajo, la gente colabora. Claro. Bueno, pues es el proyecto, como decíamos, que se va a presentar en la asamblea de este viernes. En realidad, ¿qué queda? ¿Qué queda para completarlo? Porque prácticamente, aparte de la financiación, obviamente, que es lo más importante... Queda concretar un montón de cosas allí. Por ejemplo, estoy pendiente del presupuesto de comprar los medicamentos allí, porque también tenemos que buscar a alguien que allí, de la gente de confianza nuestra, pues nos compren los productos, los tengan preparados... Porque te estoy hablando ahora de Lima, y en la selva, allí en la selva nos preparan pues lo que es quedarnos, una serie de cosas, pero en Lima, gracias también, por ejemplo, a las hermanas del rebaño de María, que yo sé que se lo comento y ellas colaboran buscándonos el producto, buscando el sitio más barato, que lo lleven a su casa, nos los pagan hasta que después nosotros después les llevemos el dinero, todas estas historias, ¿no? Lo que se llama trabajo en red, que hoy le dan ese nombre, pero lo que hemos hecho toda la vida entre vecindarios y esas cosas. Pues nos queda todo eso, después a la gente del equipo le queda pues toda la cuestión de vacunación, ultimar viajes, ¿no? Y bueno, recoger dinero, pero eso confío que va a ser posible. Y bueno, te llamaremos otro día y hablaremos de cómo va el proyecto, porque yo creo que Ubrique se tiene que sentir orgulloso, que no es cuestión de Capi. También me gustaría un día hablarlo en el ayuntamiento, porque a lo mejor... No digo de pedirle dinero, pero sí a lo mejor, pues, si vamos a presentarnos, se me ocurre ahora así de pronto al alcalde de allí, de la municipalidad, que menos a lo mejor que llevemos algo de una carta o algo así del ayuntamiento de Ubrique. Si queremos que esto sea, no te voy a decir hermanamiento, pero sí como un túnel ahí entre Ubrique y Atalaya, porque es la localidad donde está Atalaya. Yo vine a hacer la universidad cuando se tenían las clases en la parroquia de allí de Atalaya, daban las clases, dormían todos los salones parroquiales. Y yo cada vez que ahora entro a la universidad, ya no porque en el sitio que está y cómo está, y veo tantas muestras de Ubrique allí, desde los materiales de cocina hasta un montón, pabellón, en servicios, muebles, ¿qué quiere que te diga? Me siento orgullosa de mi pueblo. No tengo otra cosa. Sobre todo del trabajo que se ha venido desempeñando también durante todos estos últimos años y que ha ido contribuyendo, como decíamos, al desarrollo, ¿no?, de esa comunidad indígena en Perú, que es uno de los objetivos de CAPI. Nos vamos a quedar aquí recordando esa asamblea para las 7:30 y 8:00 en segunda convocatoria. En la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, asamblea del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, para hablar de, bueno, el trabajo desempeñado durante estos últimos meses y para conocer también ese proyecto que se va a desarrollar en el mes de agosto, el proyecto sanitario para esta zona en concreto de Perú. Y eso sí, Mari Carmen, te emplazamos porque quedan muchos detalles todavía por conocer de ese proyecto en sino datos, cifras de lo que podría ser esa atención sanitaria que se va a llevar a cabo de manera más específica. Y bueno, pues si te parece, conforme se vaya aproximando la fecha, quedamos para seguir hablando de este tema. Bueno, hazme bien Nicaragua, ¿sabes? En julio, tendremos que quedar en junio. En junio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, lo que sí, que la asamblea, aunque es para los socios, si alguien se quiere acercar, que estamos totalmente abiertos, que no hay ningún problema, y tendrán oportunidad también de ver algunas imágenes del lugar. Uh-huh. Pues también nos quedamos con esta invitación para toda la ciudadanía que quiera colaborar y conocer este proyecto y, bueno, pues participar de él, ¿no?, a través de ese donativo que se solicita. Lo dicho, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos informando. Venga, un beso. Gracias y buenas tardes.